Lounge en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, estamos a primero de agosto. Pues bien, el día primero de agosto del año 1987 se lanza el canal MTV en Europa, MTV Europe. El primer video programado fue el de la canción Money for Nothing de la agrupación Dire Straits. Money for Nothing fue compuesta por Mark Knopfler, el líder y vocalista de la agrupación Dire Straits, y por Sting, que también interviene en la canción, cantando la frase muy apropiada que dice: I want my MTV. Quiero mi MTV. Vamos entonces con esa canción alusiva a la inauguración del canal MTV Europe, que se realizó el 1 de agosto de 1987, exactamente 6 años después de haberse lanzado el primer MTV en los Estados Unidos. Money for Nothing, una canción de Dire Straits que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Money for nothing. Oh, the chicks for free. Money for nothing. Oh, the chicks for free. Money for nothing. Oh, the chicks for free. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. There's only so much you can learn in one place. The more that I wait, the more time that I waste. Jump. Es una canción de Madonna que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, primero de agosto, año 1963, nace en Compton, California, el cantante Coolio. Su verdadero nombre era Artis Leon Ivey Jr. Su segundo álbum, Gangsta's Paradise, de 1995, incluye la canción que le da título al álbum y además incluye el tema 1, 2, 3, 4. Something New. Vamos a escuchar un poquito de esa canción que está aquí al fondo. Hoy estaría de cumpleaños este destacado cantante de rap, Coolio, que llegó al número 5 en el listado Hot 100 de Billboard. Esa canción, 1, 2, 3, 4, Something New, y Gangsta's Paradise, tema central de la película Dangerous Minds, protagonizada por Michelle Pfeiffer, que fue número 1 en Billboard durante 3 semanas, convirtiéndose en la canción del año en 1995. Además, por la canción, Coolio ganó Grammy en la categoría de Mejor Presentación de Rap como solista. El 28 de septiembre de 2022, mientras estaba en la casa de un amigo en Los Ángeles, Coolio fue descubierto inconsciente en el piso de un baño y los socorristas lo declararon muerto. Tenía 59 años, aparentemente murió de un infarto, aunque el 5 de abril de ese año, el 5 de abril del año pasado, de 2023, la oficina del forense del condado de Los Ángeles anunció que Coolio había muerto por una sobredosis accidental de fentanilo, heroína y metanfetamina. Finalmente, Artis Leon Ivey Jr. comenzó a llamarse Coolio cuando fue Coolio, o sea, Artis Leon Ivey Jr., el nombre original de Coolio. Él comenzó a llamarse Coolio cuando un amigo lo ve tocando la guitarra y le dice: ¿quién te crees que eres? ¿Coolio Iglesias? Y así comenzó a llamarse Coolio. Vamos con Coolio y la canción más destacada de este rapero que abandonó ya esta dimensión, y la canción Gangsta's Paradise. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak,

en Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, un primero de agosto de 1981, la canción número 5 en Billboard permanecía estable, Elvira y The Outcried Boys. I don't need you, I don't need friendship. Subiendo 2 posiciones, puesto número 4, Kenny Rogers y I Don't Need You, No Te Necesito. I don't need you, and you surely don't need me. Subiendo al puesto número 3, una posición de Theme from the Greatest American Hero, una canción de Joey Scarbury. Believe it or not, it's just me. Here I am, the one that you love, asking for another day. El anterior número 1, puesto número 2 de One That You Love, Air Supply. Y a partir del día 1 de agosto del año 1981, Jessie's Girl de Rick Springfield llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. Con esta canción, Rick Springfield ganaría el Grammy en la categoría de Mejor Presentación Vocal Masculina de Rock. Rick Springfield había caracterizado el papel de Noah Drake en la serie de televisión General Hospital. Y Jessie's Girl llega al primer lugar de Billboard el mismo día que MTV sale al aire, es decir, 1 de agosto de 1981. Rick Springfield encaja perfectamente en el medio de los videos musicales y recibe un gran impulso de la cadena MTV. Aquí lo tenemos entonces con ese número 1 a partir del 1 de agosto del año 1981, Rick Springfield y la canción Jessie's Girl, la chica de Jessie. Jessie is a friend, yeah, I know, he's been a good friend of mine. But lately something's changed, it ain't hard to define. Jessie's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes, and she's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. You know I wish that I had Jessie's girl, I wish that I had Jessie's girl. Where can I find a woman like that? I'll play along with the charade, there doesn't seem to be a reason to change. You know I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Take offense at my innuendo. We'll be right back.